Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 497. Les saluda Juan Carlos Delgado. Esta noche en compañía de gente de nadie. Este es un solo edition. Y gente, quizás usted ha notado que durante este año hemos tenido unos cuantos solo edition. Antes era sumamente raro que existiera uno, usualmente era porque algo había sucedido con la grabación, pero no. Este año se nos han presentado un montón de cosas en nuestras vidas personales, y este fin de semana pues los planetas se desalinearon totalente y me tocó a mí hacer el solo edition. Este año Sparrow hizo un solo edition, Alex hizo solo edition, so ahora estamos acá, estoy yo aquí haciendo este episodio 497, ya casi acabando el año. Tres podcasts más después de este y tomamos vacaciones típicamente como de 2 semanas. Luego volvemos a la carga en el nuevo año, en ese primer martes del año, que este año no sé qué martes es ese. Déjame mirar acá el calendario rapidito. Según esto, el primer martes del 2023 es el 6, así que puede ser que tengamos un poquito de vacaciones largas por ahí, lo cual son bienvenidas. Ha sucedido en otros años donde el primer martes es el primero de enero. So, aunque nosotros hacemos trampa, nosotros grabamos ese primer episodio del año, lo grabamos luego del último que usted disfruta. O sea, lo grabamos el año anterior y lo publicamos esa primera semana, cosa de esa primera semana no estar arrancando ahí ajetreado, sino que lo tenemos ya listo y podemos disfrutar tranquilos en familia durante esa época festiva. Pero ya, vamos a darle paso a esto. Esto es mediodía y yo estoy grabando lunes, usted está escuchando esto martes. So, estoy grabando con menos de 12 horas antes de que sea publicado. Así que vamos allá y vamos con las noticias. Y ya se está acabando el año. Ya los grandes estrenos y los grandes atrasos ya se han dejado sentir. Así que de ahora en adelante esto es hasta el próximo año que vuelva a tomar energía y fuerza los anuncios. Pero ya la primera noticia que tengo por acá está relacionada a Fall Guys. Resulta que la tercera temporada del juego comienza, voy a decir hoy, cuando se está escuchando el podcast, hoy martes, y lleva por nombre Sunken Secrets. Esta nueva temporada va a tener 5 nuevos rounds temáticos con, you know, temáticos con el mar, como que con las profundidades del mar. También se indicó que durante esta temporada van a haber colaboraciones con la franquicia de Elder Scrolls V Skyrim y también Ultraman. Adicional a eso, se dejó saber que el 1 de diciembre los jugadores podrán adquirir los disfraces de SpongeBob, de Patrick, de Mr. Krabs, Sandy, etc. Porque también llega el universo de SpongeBob a Fall Guys. So, pinta super cool esto. Esta gente está haciendo también un muy buen trabajo. Me alegra un montón de que este juego se haya mantenido con vida, se mantiene con fuerza. Ellos tienen esto de hacer los lobbies privados sin tener que saber mucha brujería, no es como en Fortnite, que es un poquito más tedioso hacer esos servidores privados para jugar. Acá está disponible para todo el mundo, así que eso es GG para ellos. Nosotros acá en la comunidad la hemos pasado bien cuando seteamos algo así en corillo. Yo nunca soy el que estoy detrás de eso, pero si puedo me uno. Ay, yo soqueo, pero que increíblemente en Fall Guys. Yo nunca he ganado una corona, no he estado ni cerca. Yo creo que si acaso una vez llegué a la última ronda y no estoy totalmente seguro. Quizás fue que lo soñé. So, pero me alegra un montón de que le sigan dando cariñito a Fall Guys. Así que ya saben, hoy, si hace tiempo que no lo juegan, dense la vuelta por allá por el jueguito. Bueno, vamos para la siguiente noticia, gente, agárrese. Luego de 10 años tres estudios trabajando con el desarrollo del juego. Finalmente va a estar saliendo Dead Island 2. Conste que ya tenía fecha de salida para ahora y lo atrasaron. Lo atrasaron 12 semanitas. Ahora va a estar saliendo el 28 de abril del próximo año. Sí, una fecha mucho mejor de la que tenían inicialmente. Así que ya, yeah, esto estaba desde el 2014 por ahí en las mentes de todo el mundo. Me parece que en el 2014 fue cuando sacaron el trailer ese, pero era un teaser trailer, no era para nada gameplay. Y ya, 10 años ahí de desarrollo, y finalmente va a estar llegando a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Windows PC. Así que, I don't know, yo siento que ya el tiempo de los zombies pasó, ya los zombies no están de moda. Cuando salió el primer Dead Island y cuando salió la expansión esa que era standalone, Riptide creo que era, se llamaba, you know, estaban en tiempo donde los zombies estaban bien pegados, pero actualmente los zombies, I don't know, los zombies pasaron de moda. So, yo no sé cómo le vaya a ir a este juego. Por ahí está, ¿cómo que se llama el otro? No es Dead by Deadlight, Deadlight? I don't know, Dying Light, que es el de zombie, como que en primera persona con parkour. Y you know, ese juego, por lo que yo he escuchado, a mucha gente le gusta, pero no es un fenómeno grandísimo en ventas. O quizás este no es el tiempo para Dead Island, pero en algún punto había que sacarlo. Vamos a ver qué tal, si el juego pega, pues GG para ellos. Así que apúntalo por su calendario por ahí, 28 de abril del próximo año. Y vamos para la última noticia esta semana. Yo se lo dije, gente, esto es mediodía. La próxima noticia tiene que ver con Marvel's Avengers, el juego este que salió hace 2 años atrás. Que yo voy a decir que lamentablemente no contó con el favor del público. Yo llegué a jugar el Open Beta o el Close Beta, una de estas versiones que era un demo y le ponen beta para ponerlo darle un estatus diferente. Pero era como un demo del juego. A mí me gustó lo que jugué. De hecho, yo lo tengo por ahí. Lo compré súper barato. Lo compré como en $10 o si acaso menos. Todavía no he tenido oportunidad de jugarlo, pero me interesa. Pues la próxima noticia es que el 29 de noviembre, eso es ya mismito, Bucky Barnes, a.k.a. The Winter Soldier, va a estar llegando al roster a la alineación de personajes jugables. Para un total de 10 ahora mismo, o más de 10, ahora mismo no recuerdo exactamente cuántos son. Porque está Spider-Man, pero Spider-Man es solamente en las consolas de PlayStation. Pero ya, van a estar añadiendo otro personaje, lo cual me alegra muchísimo, porque a pesar de que este juego en ventas me parece que no le fue bien, por lo menos no mataron el proyecto. Nosotros hemos visto en el pasado donde cuando un proyecto no le va bien en ventas, lo abandonan y lo dejan ahí a todo el que sí le gustó, lo dejan ahí guindando. Pero por lo menos Crystal Dynamics ha estado pues continuando con su plan, a pesar de que quizás las cosas no se dieron como ellos esperaban. Y así que es super cool. Yo cuando finalmente llegue allá voy a estar jugando un juego totalmente diferente al que lo jugó Day One, que estaba limitado a los personajes que salieron ahí a principio. Así que GG ahí para Crystal Dynamics. Bueno, y eso es todo con las noticias para esta semana. Vamos ahora para la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 23 de noviembre de 2004 se publica el popular MMORPG World of Warcraft. Oh my god, en mi mente, como que World of Warcraft era más viejo que esto. Yo hacía World of Warcraft, I don't know, como en el 2001, 2002. Si me la ponían en un escoge el año, jamás y nunca hubiera escogido 2004. Yo siento que yo había escuchado más de World of Warcraft antes de mudarme para Estados Unidos, pero quizás fue el fenómeno que fue a principio y por muchos años, lo cual siento que escuché tanto sobre él. Pero ya, yo como tal nunca le entré. Quizás para ese entonces le hubiera entrado, pero el hecho de que había que pagar una mensualidad no me era muy atractivo. Ahora mismo no recuerdo cuándo era que se pagaba. No sé si era como $15 al mes. Y como que, no, yo nunca he sido así de pagar mensualidades. Con el paso de los años tengo entendido que el juego se podía jugar de gratis hasta que llegabas hasta cierto nivel y luego pues pagabas la mensualidad, lo que fuera. Ya a este punto de mi vida no iría para allá a jugar este World of Warcraft, pero ya, muy interesante. 23 de noviembre de 2004 fue que se publicó, definitivamente un juego que marcó una generación. Bueno, continuando por acá, vamos rapidito para las publicaciones y this is it. Después de esto, no, yo creo que lo que sale hay que agarrarlo o tocarlo con un palo largo. Pero esta semana sale Evil West para los PlayStations, los Xboxes y PC. También sale Gungrave, G-O-R-E, para los PlayStations, Xboxes y PC. Just Dance 2023. Y este es el que yo diría que marca el cierre de video games en el año. Sale para el PlayStation 5, Xbox Series y Switch. Me sorprende que por lo menos en mi fuente no ponen ahí las consolas pasada generación. Ya es tiempo de que hagan el cambio, pero sabemos que este tipo de juegos son tan populares que es muy conveniente también tenerlo en consola de pasada generación para poderle dar la oportunidad a los que todavía no han dado el salto a poderlo disfrutar. Pero ya, esta por lo menos la publicación que estoy viendo no tiene las consolas pasada generación, así que Just Dance es de nueva generación. Y el último en la lista, Ship of Fools, para PlayStation 5, Xbox Series, Switch y PC. En cuanto al cine, miré y no vi nada como que muy interesante, así que vamos a darle un next. Vamos ahora para el Gaming Fun Fact, y este me pareció muy interesante, este es el que es. Resulta que los desarrolladores de Silent Hill 2 descubrieron que al configurar de forma aleatoria los efectos de sonido como los pasos, las respiraciones, los cristales rotos, los chillidos, los jugadores se mantenían más nerviosos porque no podían predecir lo que venía después. Solo sonidos no necesariamente estaban atados a algún evento que fuera a pasar, simplemente sonaban. Y esto me recuerda mucho a Dead Space, pero en Dead Space esos sonidos eran muy intencionales, como que te daban una clave de qué esperar, aunque la primera vez que uno lo está jugando, uno está esperando lo peor, pero era muy común pasar por un lado y escuchar como que algo se movió en los tubos, y tú estás con la tensión de que algo viene. Y no viene inmediatamente, ya cuando te estás sintiendo seguro, ahí es que viene. Pero el hecho de que esto esté totalmente aleatorio, totalmente random, va a coincidir con eventos que sí pasan y con eventos que no pasan. Y es bastante difícil, desde mi perspectiva, ya como ellos dicen, predecir que viene, y yo estaría todo el tiempo al borde del asiento. Así que GG ahí, para Silent Hill. Bueno, vamos para el tópico de esta semana, y esta semana toca este tema, y típicamente se lo dedicamos a las ventas especiales para Black Friday. Y cuando estamos aquí los dos animadores del podcast para esa semana, lo que hacemos es que nos los dividimos por tienda y hablamos un poco de películas y de videojuegos. Pero este año, como estoy solito, esto va a ser una guinda si me voy especial por especial. Así que hice un recogido de lo que yo encuentro más relevante y exclusivamente limitado a videojuegos. Ya últimamente como que no me inspira en incluir películas, porque la gente ya no está comprando películas. La gente con tanto servicio de streaming, la gente ve lo que puede streamear. Así que vamos a enfocarnos en videojuegos como tal, y voy a comenzar con Nintendo. Saben que Nintendo no es muy generoso a la hora de tener especiales, pero van a tener un bundle que incluye el Nintendo Switch y Mario Kart 8 Deluxe y 3 meses de Switch Online por $300. Así que es como si le estuvieran regalando el juego y los 3 meses de suscripción. So, nada mal, todavía a estas alturas hay gente que quizás está considerando comprar un Switch. Este suena fantástico. Mario Kart 8 Deluxe ya es un juego viejito, pero es un juego que es de Nintendo y no baja de precio. No han sacado otro Mario Kart, así que dicen sí, y es tremendo título para toda la familia. Así que si usted está considerando un Nintendo Switch, este especial aparentemente va a estar en muchos lados, no es exclusivo de ninguna tienda, así que téngalo en mente. También, como ya es costumbre cuando es temporada de especiales, pues Nintendo pone muchos de sus títulos en $40. Por ahí está Animal Crossing's New Horizon, va a estar en 40, Bravely Default 2, Fire Emblem Warriors 3 Hopes, Mario Party Superstar, The Legend of Zelda Breath of the Wild y The Legend of Zelda Link's Awakening, todos esos en 40. Particularmente el de Mario Party Superstars, Target, las tiendas Target lo tenía en este fin de semana en $30, no sé si eso se extiende a Black Friday. No hay Target en Puerto Rico, pero pues para los que nos escuchan en Estados Unidos y les interese, pueden verificar a ver si lo encuentran en la tienda. No sé si Amazon lo haya macheado el precio, quizás. En cuanto a Microsoft, encontré que Microsoft, la consola de Xbox Series S, va a estar en $250, o sea, $50 menos. También van a tener un descuento de $20 en el precio regular de sus controles y en cuanto a videojuegos, van a tener third party games en especiales, pero the first party games, Forza Horizon 5 va a estar en $39, Halo Infinite va a estar en $30. Gente, eso es para la campaña. Se sabe que Halo Infinite, el multijugador, es gratis. Y Gears 5 en $13. En cuestión de PlayStation, pues hay muchas ventas por ahí de juegos first party de PlayStation. Yo creo que lo más relevante de PlayStation es el descuento de $20 en los controles, lo cual es super cool porque esos controles rondan los $70, así que por 50, y está toda la gama de colores que tienen, que si usted estaba considerándolo, ahora es excelente tiempo para eso. Horizon Forbidden West va a estar en $40, me parece. Dead Stranding Director's Cut en $20, Demon's Souls en $30, Gotham Knights en $42, NBA 2K va a estar en $35, al igual que Madden. Red Dead Redemption 2 finalmente va a estar en $20. Yo llevo con Red Dead Redemption, llevo esta pelea donde yo quiero comprarlo, pero quiero comprarlo en 20 y lo ponen en especial a 23 y yo no quiero pagar 23. So ahora va a estar en 20. Yo lo quisiera en versión física, pero miré en Amazon y no lo tienen, no tienen ese especial. Digital sí, digital está en 19 algo, $20. So estoy considerándolo, quizás comprarlo digital. Si no, pues sigue esperando por ahí, no es que yo lo vaya a jugar inmediatamente, pero es un juego que quiero desde hace muchísimo tiempo. Todavía no lo he comprado. Y Spider-Man Miles Morales va a estar en $20, juegazo. Así que estén pendientes por ahí. Para los que les interese adquirir un MetaQuest 2, el VR headset, pues van a tener un bundle que incluye Beat Saber y Resident Evil 4. Esa es la versión del MetaQuest. Va a ser la de 128 GB y esto va a estar costando $350. Adicional a eso, pues Amazon, Best Buy, GameStop, Target, Walmart van a tener sus especiales que son exclusivos de su tienda. Particularmente Amazon, entre lo más relevante que vi por ahí, van a tener Elden Ring en $40. Van a tener Saints Row en $35. La colección de juegos de los Ninja Turtles, la Kawabunga Collection, va a estar en $20. Best Buy va a tener también Elden Ring en $40. Va a tener el Lego Star Wars, el Skywalker Saga en $30. GameStop, no hay en Puerto Rico, pero GameStop pues, va a tener los especiales típicos. Va a tener por ahí a Pokémon Sword and Shield en 40, que no estaba en la lista de Nintendo arriba, pero está acá Pokémon Snap en 40, es, The Legend of Zelda Skyward Sword HD en 40. So not great, but it's okay. Target, así de lo más relevante, Sackboy, A Big Adventure en $20, es fantástico. Walmart va a tener Animal Crossing en $30, ya, si usted no le ha entrado a Animal Crossing todavía, ahí tiene. Mario Party Superstar en $29 también, y Breath of the Wild en $29, así que Walmart va a tener esos juegos de Nintendo 10 pesitos más barato que Nintendo, lo cual es fantástico. Así que eso es lo que yo tengo por el tema. Yo por lo menos no estoy buscando nada activamente para este Black Friday. Ya sabemos que con esto de la pandemia el mundo cambió y ahora la gente está súper cómoda comprando online. Ya veíamos una tendencia donde las ventas online seguían creciendo año tras año y la pandemia vino a multiplicar eso. Y yo creo que mucha gente va a darse la vuelta digitalmente, virtualmente, y hará sus compras. Inclusive acá las tiendas han cambiado su modo operandi. Saben que Black Friday era viernes hasta, qué sé yo, hasta 10 años atrás que comenzaron a abrir jueves. Y ya estaban que abrían jueves al mediodía, pero no, ya eso por lo menos acá ya no está. Jueves va a estar trancado, si van a abrir viernes, pero yo creo que el enfoque es en ventas online. Bueno, así que muchísimo éxito, gente. No gaste mucho, sea prudente a la hora de comprar y no se deje seducir por esos descuentos grandes, especialmente en electrónicos que usted no conoce bien, porque, y esto lo menciono, porque hay veces que el producto que usted está comprando es una versión que hicieron particularmente para que fuera más barata y usted lo compra teniendo en mente de que esto debería costar tanto y mira qué especial, y no. Le digo particularmente por los televisores, puede ser que usted le haya echado un ojito a un modelo en particular y viene Black Friday y ese modelo está como $300 más barato. Pero cuando viene a ver, cuando lo voltea, se va a dar cuenta que quizás le faltan más puertos HDMI, una salida, otras entradas, otras cositas. So, siempre hay que estar pendiente de eso. Es muy llamativo los precios y todo este frenesí por comprar, pues es difícil de resistir, pero en la medida que pueda trate de hacer su investigación. Bueno, ahora sí. Ya eso era todo lo que teníamos con el tema. Vamos para qué es la que hay. Y lo único que está pasando conmigo es Marvel Snap. Sigo, pero que pegadísimo con el juego. Ese es mi vicio. Es un juego que se ajusta muy bien para mi diario vivir. Últimamente se me hace sumamente difícil a mí sentarme a jugar PlayStation. De hecho, solamente juego cuando estoy en stream y ahora ni eso. Pero este juego de Marvel Snap, que lo puedo jugar en mi teléfono, es algo donde salgo a almorzar y si estoy almorzando solo, el teléfono me acompaña y mientras como, juego, por la noche, antes de acostarme a dormir, vengo, lo abro un momentito y trato de hacer las misiones. Y acá en el canal de Twitch, he estado particularmente jugándolo. Ya es el final del día, cuando yo subo al canal, vengo con el cansancio del día de trabajo. Y como que, ay, no tengo ánimo para tener la disciplina que requiere jugar Bloodborne. Y estoy como que vaguito para eso. Y es tan fácil caer en la guerra de Marvel Snap. Así que he estado en el canal intensamente. Tengo que esforzarme y realmente jugar Bloodborne. Porque si lo dejo mucho tiempo estacionado, después no voy a poder retomarlo. Así que voy a tratar este miércoles de jugar Bloodborne, cosa de no acumular mucha oxidación en cuanto al juego. Estoy en una sección bastante difícil del juego, so tengo que ir, calmado, no perder la la tranquilidad, porque cuando uno se ajora, pierde la paz, comete muchos errores. Y yeah. Vamos tranquilo. Bueno, y aparte de eso, nada más, no he podido ver nada. Estamos ahí desconectados en cuanto a eso. Así que yo creo que con eso vamos a terminar acá. El próximo episodio toca episodio en vivo. De hecho, ese episodio en vivo tocaba hace como 2 podcasts atrás y se fue moviendo porque nuevamente no se acomodaban las cosas, y hacer un episodio en vivo solo como que no la hace. Así que lo movimos y lo volvimos a mover, y ahora es el sábado que viene. Ese va como sea. Si hay que hacer un solo edition en vivo, pues se hace un solo edition en vivo, porque ya no quedaría más mes de noviembre y queremos cumplir con nuestro compromiso de un podcast en vivo al mes. Pero yo espero que sí, yo espero que estemos. Está programado el señor Sparrowwolf en la primera silla y yo en la segunda. Así que vamos allá. Vamos ahora para el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana: domingos, lunes, miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 11. No puedo olvidar recordarle que también tenemos mercancía bien bacala, la cual pueden adquirir accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Y esta semana los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Kitty Norlu, Genchinobu82, MoiSnake85, KoutainoTTV, Nicole J y Vueladores. De esta manera yo me retiro. Esto fue todo con el episodio 497 y nos vemos la próxima semana en el 498 en vivo. Bye bye.